11 de la mañana, 4 minutos, estoy en contacto con Francisco Fagiani. Buen día, Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bien, estuve leyendo una información donde la CGT aquí se ha explicado sobre este segundo encuentro para fortalecer ser el espacio de las obras sociales sindicales, y en este marco lo que pasa con los ginecólogos y ginecólogas. ¿Cuál es la situación y por qué se apoya al colegio médico y no a los profesionales? Para que quede claro. Bueno, en realidad nosotros no estamos diciendo que apoyamos a nadie. Simplemente estamos tomando una opción de proteger a las obras sociales como primera medida. Tanto el colegio médico como los ginecólogos son profesionales que estaban vinculados a esa misma institución y que tendrán que resolver sus situaciones de acuerdo a cómo a cada uno de ellos les convenga. No es una cuestión en la que nosotros tengamos que intervenir. Si nosotros lo que decimos es que no vamos a suscribir ningún convenio con profesionales, porque tenemos limitaciones legales para hacerlo. Entonces, tenemos que resolver las cuestiones legales con el colegio médico, digamos, y de hecho, por eso hemos hecho presentaciones de notas al colegio, porque en el convenio que se firma con el colegio médico, hay limitaciones para poder hacer contrataciones por afuera del colegio. Entonces, hasta que eso no esté resuelto, nosotros no vamos a suscribir ningún convenio con nadie. Esta es la cuestión central. Luego tendremos que sentarnos con los ginecólogos y discutir si el convenio que ellos quieran hacer. Eso será un proceso posterior, digamos, y ahí discutiremos el convenio. Si el colegio médico no discute por ellos porque ellos puedan estar o no adentro, bueno, entonces tendremos que discutirlo con ellos. Nuestros afiliados tienen que seguir teniendo la prestación de los ginecólogos, ¿no es cierto? Pero esto será un proceso posterior, pero no es que nosotros estemos apoyando uno a otro para nada, ¿eh? Ah, bien, por eso decía que quede claro esto. ¿Cuál sí, era? Está muy bien que lo pregunte. ¿Cuál era la situación real, sí, digamos, y para que no haya malos entendidos? Pero fundamentalmente esto es lo importante, que, a ver, en estas cuestiones, como en tantas otras, siempre el vecino, el afiliado, es el que se ve perjudicado, y cuando se trata de salud, digamos, hay que ser muy responsable. Totalmente. De manera que ustedes van a estar siguiendo esto minuto a minuto. Estamos todos los días detrás del tema. Nosotros hemos resuelto, todos los compañeros que tienen obras sociales a cargo, han resuelto fortalecerse y trabajar en conjunto para tener un convenio marco con todos los prestadores que tenemos, ¿no? Luego seguramente habrá alguna especificidad en alguno en concreto, pero la realidad es que la pretensión es que tengamos un convenio marco con valores similares para todos y con tiempos iguales para todos. Esta es la idea, por eso estamos trabajando en el fortalecimiento del grupo, que es lo que más importa para que las obras sociales puedan, ¿no es cierto?, acompañados por las obras sociales más grandes, que están más fortalecidas, y que tienen en muchos casos saneadas sus economías y resueltas sus opciones, bueno, acompañar a las obras sociales más pequeñas que hoy están pasando por situaciones de crisis, ¿no? Bien. No quiero robarte mucho tiempo, pero obviamente estamos en la última, digamos, en la recta final para el 14 de noviembre, y quiero, por supuesto, aprovechar la oportunidad para recordarle a los vecinos y a las vecinas por qué es importante ir a emitir el voto este domingo 14 y qué significación tiene, obviamente, para las centrales obreras. Bueno, para nosotros es muy importante que todos los vecinos y vecinas y los oyentes que estén en condiciones de hacerlo vayan y participen de las elecciones, pero nos interesa que participen, pero también nos interesa decir a quién a nosotros nos parece que es necesario que voten, ¿no? Nosotros desde nuestra postura de trabajadores y de representantes de trabajadores, como es el caso de la CGT, que representa a las organizaciones que tienen a los trabajadores afiliados, ¿no? Lo que decimos es que les pedimos a los vecinos que voten por los candidatos del Frente de Todos. Claramente son los candidatos para nosotros que primero no van a votar ninguna ley que sea en contra de los trabajadores. Esto me parece que es básico y esencial, independientemente de que nosotros, y muchos de nosotros que somos dirigentes, coincidamos en nuestra filiación partidaria con los candidatos, pero claramente más allá de eso, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué es lo que proponen unos y otros, ¿no? Y por un lado tenemos un sector que propone la flexibilización laboral lisa y llanamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos que dicen que no van a votar ninguna ley que sea contra los trabajadores. En ese esquema nosotros tenemos que tener claro que hay un solo lugar donde podemos estar parados, ¿no? Porque a nadie que sea trabajador le gusta que mañana venga el patrón y le diga: te vas mañana y no tenés indemnización. O si querés tener indemnización, te la tenés que pagar vos, ¿no? Me parece que esta es una cuestión central. O que le digan, bueno, ahora no trabajás más 8 horas, ahora trabajás 10. O ahora no trabajás más 4 horas y 4 horas, ahora trabajás 8 corridas. O ahora no trabajás más 8 corridas, trabajás 4 de la tarde y 4 de la madrugada. Me parece que este es un tema que es central de pensarlo a la hora de emitir el voto, alguien que se encuentra en relación de dependencia. Muy bien. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por toda la explicación y bueno, a disposición para lo que quieras agregar, ¿eh? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que podamos decir por lo menos cuál es el modo de sentir de nuestra institución, ¿no? Uh-huh. Nos parece que esto es necesario llegar a la mayor parte de la sociedad posible para esclarecer esta situación, porque en muchos casos estas cuestiones quedan solapadas por las propagandas, pero hay que decirlo con todas las letras. No pudieron hacerlo en el tiempo que fueron gobierno, y ahora, como encuentran una oportunidad de haberse visto beneficiado con un resultado favorable en las elecciones PASO, entonces creen que ya están en condiciones de avanzar sobre los derechos de quien sea. Nosotros tenemos que trabajar para ponerle freno a esta situación, y a esto es a lo que invitamos a todos los compañeros trabajadores. Correcto. Muchas muchísimas gracias. Buen día. Por favor, que estén muy bien. Hasta luego.